Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se efectuará la conferencia Psicoanálisis Goces sin Nombre en la Alianza Francesa de Quito. En la conferencia se buscará exponer un contrapunto con las modalidades de goce en la psicosis, en la sexualidad femenina y en la experiencia mística, ubicando los efectos propios que esta nueva estructura genera en los lazos sociales. Como invitado especial estará Daniel Millas, psicoanalista, analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana de Buenos Aires y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Internacionales. Lima. La Marinera Expo 2014 se realiza desde ayer hasta hoy en el Ministerio de Cultura de Lima, Perú. Es una exposición que busca la promoción de la danza tradicional peruana marinera, símbolo de identidad cultural, patrimonio inmaterial y de la diversidad cultural del Perú. El evento contará con varios espectáculos protagonizados por campeones nacionales de marinera, grupos folclóricos y con el elenco nacional de folclore del Perú. También se brindarán clases magistrales, se proyectará un documental, se realizarán ferias de venta de artesanías asociadas a la marinera y se realizarán conversatorios y ferias gastronómicas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.